falta un dibujo, falta cucarachas. Miro el paisaje, qué lindo viaje, y dibujarte y recordarte. No cobran viaje, todos iguales. Me gusta el viaje, qué lindo viaje. Desnoticiador, triturado, desinflamado. Es como antes, como el volante, cuando era grande, para resfriarme, y había paisajes interminables y vigilantes, eran los de antes. A la noche dice que sobran veredas, sobran vidrieras, sobran cantucheras. A la noche dice que faltan estrellas, falta un dibujo, faltan cucarachas. Sí.